Señor presidente Carlos Giraldo, de nuevo no llegan 10 concejales, no se puede instalar este periodo ordinario de sesiones, se está intentando desde el sábado anterior. ¿Qué es lo que está pasando desde su punto de vista? Bueno, lamentable la decisión que han tomado los 10 concejales, porque pues esto imposibilita que realmente se le pueda dar trámite e inicio al periodo extraordinario convocado mediante el decreto 97 de 2010. Y es lamentable pues porque son proyectos que vienen desde el periodo anterior, desde el periodo ordinario, y que no fueron presentados al segundo debate el día 31 de julio. Entonces, pues hombre, llamar a mis compañeros concejales a la sensatez, porque independientemente de las posiciones que cada uno asumamos, yo creo que es nuestra obligación que asistamos a las sesiones para que allí fijemos una posición. Pero nuestra obligación precisamente es que las iniciativas, bien sea del Ejecutivo, de los mismos concejales, de la comunidad, las atendamos, las estudiamos, estudiemos en comisión, las sometamos a la aprobación o no, pero nuestra obligación es que realmente estemos dentro del recinto donde se cite para que podamos ejercer nuestras funciones. ¿Incomoda de cierto modo, presidente, que le haya tocado a usted justamente esta situación? Porque parece que no hay antecedentes. Pues que yo conozca no hay antecedentes. Esto es una situación desafortunada porque pues ante el país estamos tratando de limpiar una imagen de que Soacha siempre es la protagonista de muchos de los problemas que aquejan a esta nación. Y este va a ser un lunar más en la opinión pública, porque yo creo que ni acá ni en muchas ciudades del país ha ocurrido una situación como esta, a no ser que sea por cuestiones de orden público, que no es el caso nuestro. Nosotros sabemos de muchos municipios del país en donde en años anteriores, por cuestiones del asedio de las FARC o de cualquier otro grupo insurgente, pues no se podía sesionar con regularidad, pero este no es el caso de Soacha. Aquí no se puede decir que por cuestiones de seguridad de los concejales no se puede asistir a sesionar. Entonces, me parece que es un mal ejemplo, me parece que es un mal indicio, un mal mensaje que estamos enviando a la nación de que en Soacha se puede ocurrir este tipo de cosas, que ejerciendo una presión que en mi concepto es indebida, se puede entorpecer de esta forma el progreso y los distintos proyectos que benefician a la comunidad. ¿Qué pasa, presidente, si ellos insisten en no venir? Se supone que hay una convocatoria extraordinaria, se debió haber instalado el pasado sábado, se debió haber comenzado hoy. Si ellos persisten y no vienen, ¿qué va a pasar? Es mi obligación seguir convocando para la posibilidad de que se instalen normalmente. Bueno, ya sería anormalmente, porque realmente se debieron de haber empezado el sábado pasado. Entonces, es mi deber seguir y continuar con la convocatoria hasta que termine las 20 sesiones, convocadas. Desde luego, pues lamentablemente yo tengo que poner en conocimiento de los entes de control una situación tan irregular como esta. Lamentablemente me toca hacerlo, no es mi costumbre, pero desafortunadamente pues está dentro de mis funciones y lo tengo que hacer.